Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Y hoy recibimos en el Foro de los Recursos Humanos a Marta de las Casas, directora global de talento de Telefónica. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hablamos de dos cuestiones importantísimas, del talento con la mayor empresa de nuestro país, con Telefónica. Y de Marta de las Casas, una mujer que conoce muy bien el entorno de Telefónica, el entorno de talento, ha estado en distintos roles de distintos lugares de recursos humanos en la compañía, en Telefónica. También conoce muy bien el rol tecnológico en la organización. Ha estado trabajando para Telefónica también un par de años en Londres, conoce una visión, tiene una visión internacional y también está muy bien preparada desde la propia Telefónica, y uno se forma muy bien por todos los lugares donde viene. Desde McKinsey pues también ha estado nuestra invitada Marta de las Casas. Querida Marta, ¿qué visión tienes de esto que acabamos de comentar sobre la transformación digital? Estuviste en este informe como ponente, y yo quisiera profundizar dejando los puntos claros de este informe, en los cuales hemos hablado aquí muchas veces con Incipi, con Inesdi, pero desde tu visión de Telefónica, ¿qué nos tienes que contar? Bueno, muchas gracias. Bueno, los resultados, la verdad es que los estuvieron compartiendo, y obviamente es un estudio que es excelente. Lo que se han estado focalizando son en las iniciativas que existen en las compañías y cómo las compañías están de más avanzadas en inicio o van más avanzadas. Nosotros, yo hablo por el área de talento, tenemos múltiples iniciativas obviamente en Telefónica que están cubriendo diferentes ámbitos en el área de recursos humanos, y desde el área de talento pues quizás es el área donde menos se está viendo que haya ejemplos o avance en lo que es la transformación digital. La verdad es que es un área de reto, de ver cuáles son las capacidades que se necesitan y cómo trabajar esas capacidades, y es en lo que nos hemos estado enfocando desde el área de talento. Eso te iba a decir, si tuviéramos que poner el foco, has mencionado algunos, pero ¿en qué estáis profundizando y trabajando en Telefónica hablando de estos temas, Marta? Bueno, pues básicamente al final, desde el área de talento, lo que nos planteamos es si la compañía tiene una estrategia desde hace unos años, que es de transformación, obviamente hacia el mundo digital, ya no hay diferencia entre mundo digital o mundo no digital, ya todo es absolutamente mundo digital. El primer reto fue entender cómo impacta esa transformación en talento, en las capacidades que necesitamos. Y a partir de ahí, pues estuvimos diferenciando, como bien se comentaba antes, que ser una persona digital no es estar en redes sociales, y ser una compañía digital o ser una compañía más digital no es ser otro tipo de compañía, sino la compañía en la que estás, que puede hacer las formas de forma diferente, puede entrar en nuevos negocios, innovar en productos y servicios, acercarse a los consumidores de forma diferente, la relación de forma diferente con consumidores, y obviamente cambiar todo lo que son procesos internos y automatización de procesos. Así se explica bastante de forma sencilla cómo realmente hoy, con nuevas tecnologías, las compañías podemos hacer, y las personas, las cosas de forma diferente, y ya no solo a nivel de recursos humanos, que hablamos de cultura digital y de trabajos internos colaborativos, sino realmente cómo cada uno, desde la función en la que estamos, somos capaces de aportar a esa transformación hacia un mundo más digital. Muy bien, como digo, en Madrid ocurren muchísimas cosas, cada vez más Adipe, resto de asociaciones también organizan muchísimas cosas. Como digo, no podemos estar en todos sitios, pero sí estamos, entiendo que muy bien informados de todo lo que ocurre en materia de recursos humanos. Independientemente de las cosas que se organizan, yo quiero aprovechar y le agradezco mucho a Marta de las Casas, directora de talento global de Telefónica, que hoy nos hable de un tema que yo tengo mucha gana de conocer, porque hemos podido estar trabajando unos minutos antes, y me interesan muchísimas cosas del Big Data para talento en Telefónica, y me gustaría que se lo adelantaras también a todos los directores de recursos humanos que nos escuchan. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues básicamente el reto al que nos enfrentamos es a la pregunta de si tenemos las capacidades para ejecutar una estrategia y la transformación, y obviamente si no se tienen esas capacidades, en algún momento esa estrategia pues se acaba parando, ¿no? Entonces, bueno, ante esta pregunta vimos varios informes que existen, y aunque, bueno, pues se habla de barreras o de obstáculos, yo creo el ejercicio que hicimos fue entender qué capacidades se requieren. Había un 52% ante un estudio que había que decía que los CEOs de las compañías no sabían si tenían las capacidades para la transformación. Y ahí un poco la cuestión era, no se saben las porque no se saben las capacidades que se necesitan o porque no se saben las capacidades que hay en la organización, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que intentamos fue bajar al detalle y tangibilizar qué significan estas capacidades digitales. Y básicamente ahí sí que nos hemos apoyado en todo lo que es tener mucha información de mercado y las oportunidades que da Big Data, al igual que te permite, analizando datos masivos, entender mejor el consumidor, identificar tendencias, patrones, y ese conocimiento te permite tener un mayor impacto en las acciones comerciales. En el caso nuestro, todo lo que es análisis masivo de datos nos ha ayudado a identificar muy bien cuáles son estas capacidades diferenciales. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, pues identificamos estas tres capacidades que básicamente van en torno al mundo de lo que es la capacidad de aprendizaje, que creo que de esto pues se habló el otro día. Es una capacidad crítica, puesto que es la capacidad de aprender de forma diferente, y puesto que en 10 años el 70% de los roles habrá cambiado, y creo que es algo de lo que se estuvo hablando el otro día. Uh-huh. Efectivamente, lo que requiere es que las personas tengan una capacidad de adaptación importante. Venimos de un modelo de titulaciones a un modelo de aprendizaje continuo. Y aprender al final es un desafío para todos, ¿no? Porque implica, pues, a veces empezar de cero, implica experimentar, implica equivocarnos y aprender de errores, ¿no? Y obviamente esto, todo lo que es la capacidad de aprendizaje, está muy relacionado con lo que es todos los cambios que existen hoy en los roles en las compañías. Uh-huh. Bueno, este año ha habido una presentación con directivos muy interesante en el que se ha hablado sobre esto, pero yo siempre pregunto lo mismo. Estos temas están muy bien para transmitir a la organización en una empresa como Telefónica, pero ¿contáis con el apoyo de la alta dirección? ¿Cómo se trabaja esto, Marta? Bueno, absolutamente. La apuesta de sobre lo que es el talento de la alta dirección es absoluto. Contábamos desde el primer momento, y es más, ha sido algo que hemos trabajado de forma conjunta, el ver cómo podemos avanzar y el ir viendo cuáles son las necesidades de negocio y cómo podemos ir dando respuesta. No es un proyecto en el que siempre tenemos la alta dirección, cómo les involucramos y si lo apoyan o no. O sea, claramente ha sido un proyecto que desde el minuto uno, desde todo lo que es el apoyo por el talento y el tener las capacidades, se ha trabajado muy de cerca. Y me imagino que cuando se va a contar todo esto, ocurre también cuando se cuenta fuera, pero hacia adentro casi muchas veces es más importante, mucha comunicación y mucha comunicación interna pensando en ese talento interno que tienen las organizaciones, que es en lo que están pensando los hombres y mujeres de negocio de la compañía, ¿no? Sí, claramente, o sea, este proyecto ha sido un proyecto de apuesta por el talento interno y ver cómo podemos trabajar diferentes habilidades y capacidades y competencias. Y yo creo que lo más importante aquí ha sido el saber comunicar, y es un proceso en el que estamos aprendiendo, y que al final no deja, es una iniciativa que es un primer paso de entendimiento y de avance, ¿no? Y yo creo que aquí lo que hemos comunicado de forma a toda la organización es realmente qué es lo diferencial y lo relevante, cuáles son estas capacidades que estábamos comentando que son necesarias para la organización para intentar maximizar el potencial de todas las personas que trabajan, ¿no? Hablamos especialmente en Big Data para Talento, que nos está explicando Marta de las Casas, directora global de talento de Telefónica, hoy en directo con nosotros en el foro de recursos humanos. Y esto lo analizábamos también el lunes pasado, no sé si es coincidencia, pues que trabajáis también con ese foco, es analizar las capacidades más que otras cosas, ¿no?, de ese talento, ¿no? Bueno, obviamente, al final, el tener o no las capacidades que necesita la organización, bueno, podemos tener dos enfoques, las organizativas y las de las personas, y luego podemos tener las que son más funcionales de áreas concretas y de las que son más genéricas. Aquí de lo que estamos hablando son de capacidades que son genéricas a todas y transversales a toda la organización. ¿Y cómo se mide todo esto? ¿Cómo se tangibiliza, si esa fuera la palabra correcta, todo esto de que estáis trabajando en Telefónica sobre el Big Data y el talento? Bueno, pues básicamente lo que nos ha permitido Big Data es tener muchísima información, de tal forma que hemos podido validar cuáles son estas capacidades diferenciales, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que llevan a una persona a tener éxito en entornos de transformación tecnológica y en entornos de mayor ambigüedad y de cambio constante, ¿no? Dicho eso, pues Big Data nos ha traído muchísima información. Comentábamos que estas capacidades, las que hemos definido inicialmente nosotros en este proyecto, tienen que ver con capacidades de aprendizaje, con capacidad de transformar y movilizar una organización y tener una visión y liderar equipos y hacerlo y trabajar también de forma transversal, porque es muy importante resaltar que la transformación digital no es una transformación funcional o no es una transformación vertical, sino que es absolutamente horizontal, es transversal a toda la organización, con lo cual esas capacidades de movilizar, tener una visión y movilizar la organización eran fundamentales. Y cómo no, tenemos que hablar de lo que tiene que ver con toda la adopción de tecnologías. Porque bueno, que tú conoces muy bien, por sí. Bueno, la verdad es que ahí lo diferencial o lo que sí hemos compartido es que bueno, realmente la tecnología antes era más para los tecnólogos, para las áreas más de más, más ligadas a la tecnología, y hoy vemos que la tecnología es absolutamente para todos, para todas las posiciones, para cada persona en su puesto. Usando todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, podemos hacer las cosas de forma diferente, ¿no? No hay que pensar en las tecnologías como las tecnologías más disruptivas, sino realmente como cosas que están al alcance hoy, que nos permite hacer las cosas a todos los niveles y en todas las áreas de forma diferente e impactar en la organización, ¿no? Y por poner un punto y seguido, luego en la tertulia comentaremos más cosas, pero en todo este entorno, y si nos queda algo pues lo sacamos también, pero ¿qué reto tienes desde el punto de vista de talento, hablando de la mayor compañía de nuestro país, hablando de este programa Big Data para talento, hablando del talento en Telefónica? Bueno, yo creo que el reto inicial ha sido realmente el diferenciar qué son las capacidades que son diferenciales y no tener muchas referencias o no tener proyectos similares donde uno pueda pues mirar y compartir prácticas, ¿no? Sino que es un área y es una transformación que para todos, estamos todos aprendiendo, haciendo, y la falta de tener referencias y ejemplos, pues quizás ha sido el mayor reto al inicio del proyecto, ¿no? Que no hay referencias donde mirar y decir, bueno, esto ha funcionado, esto sí, esto no. Entonces, bueno, también la idea pues de compartir este proyecto para que todos los profesionales de recursos humanos nos podamos apoyar, ayudar y aprender en este proceso que viene rápido y que para todos es muy nuevo. Con Marta de las Casas, directora global de talento de Telefónica, a las 8:30, marcan las señales horarias. Vamos a entrar en la tertulia.